Tacho, esto sigue en marcha, digo, sigue en marcha mejorar las condiciones laborales, que se dejen de cobrar 3.000 o 4.000 pesos al mes, como si eso pudiera decirse que es un salario. La Dirección de Comercio va por la tercera semana de medidas de fuerza y hasta incluso los están empezando a apretar un poco, ¿no?, para que dejen estas medidas. Sí, como vos decís, son tres semanas ya de medidas de fuerza donde permanentemente hubo voluntad de diálogo por parte del gremio, incluso por parte de las trabajadoras, trabajadores de la Dirección de Comercio Interior. Hubo siempre una propuesta de escuchar, como vos decís, una mejora de las condiciones de salario, las condiciones de derechos sociales garantizados como aporte jubilatorio, obra social, etcétera. Hay un dilatamiento por parte de la patronal. Hoy sería la tercera reunión con el director del área, con el ingeniero Bustillo. La semana pasada han pedido una audiencia donde vendría al ministro Galleguillo, donde vendría el secretario del Interior de Arte de la Comisión Directiva Nacional. Las reuniones estas va a ser la última con Bustillo, y si no hay una respuesta favorable que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones, se van a agudizar, digamos, las medidas de protesta. Ahora, como vos decís también, se están dando situaciones bastante complicadas de apriete a los compañeros y a las compañeras, desde decir que van a quedar sin funciones, desde que se va a cerrar el área, la Dirección de Comercio Interior de acá de la provincia, hasta ayer, que digamos fue el límite, donde a un compañero no le abrieron su espacio de trabajo, que estaba cerrado con llave, y a otra compañera directamente se le metieron en la computadora para sacarle expedientes con los que ella viene trabajando, violentando, digamos, cualquier situación de personal de trabajo en la oficina. Digamos, la compañera tuvo que llamar al compañero de sistemas para que le restableciera la clave, porque le habían bloqueado la clave de su computadora de trabajo. Este tipo de situaciones que buscan erosionar la capacidad de lucha y erosionar la moral de las compañeras y los compañeros, por el contrario, están fortaleciendo esa situación, justamente por mucho de lo que decís vos, ¿no? Para tener una idea, hoy en Argentina trabaja, un programa Argentina Trabaja, un programa salario social complementario, está cobrando 5.500 pesos. Y las compañeras, con responsabilidad, sin menospreciar el trabajo de estos programas, pero las compañeras tienen responsabilidades sobre los expedientes contra empresas, por ejemplo, empresas automotores, empresas de videocable, grandes comercios aquí en la provincia, que ante la denuncia del consumidor, de la consumidora, el ciudadano, la ciudadana, actúan poniendo límites a los abusos por parte de las empresas. Entonces, tener un salario que varía entre 3.000 y 4.000 pesos sin ningún tipo de derecho, violentados en su permanencia en el laburo, más allá de debilitarlo, por el contrario, lo están haciendo como dar más bronca y fortaleciendo un proceso de lucha, ¿no? Seguro. Tacho, el comunicado dice que en esta situación de precariedad, como vos decís, que un sueldo varía entre 3.000 y 4.000 pesos, es la situación del 90% de los y las trabajadoras de la dirección de comercio. Es prácticamente un organismo precarizado, pero, o sea, si bien la administración pública está precarizada, digo, a este nivel únicamente puede precarizar el Estado. Sí, exactamente. Sí, es un organismo sostenido en función de los trabajadores, de la voluntad de los trabajadores y las trabajadoras de sostenerlos. El dato ese que vos estás dando y que está en el comunicado expresa por un lado la estrategia del gobierno de abaratar o del Estado en general, porque sucede con el provincial y con el nacional, nosotros por ejemplo en el caso de la Secretaría de Agricultura Familiar lo mismo, pero de abaratar los costos de trabajos y a lo mínimo. Quizás esta situación es un ejemplo que exacerba esta situación, pero lo que busca el Estado es garantizar un trabajo mínimo, pero a costa de los trabajadores y las trabajadoras. Esa situación, lo que estamos buscando desde ATE Felipe Varela y de la CTA Autónoma es, y que siempre históricamente por los gremios fue dejada de lado en clara complicidad con el Estado Nacional, o sea que estos trabajadores y trabajadoras no tienen la posibilidad, como no tienen recibo de sueldo, de hacer el descuento, el aporte automático a los sindicatos, por eso fueron dejados de lado y por eso la complicidad, de ahí la complicidad. Bueno, lo que está desnudando y lo que estamos tomando nosotros como trabajo es denunciar esta situación y obviamente, por supuesto, en el caso de compañeros y compañeras que ejerzan una función concreta, como es en el caso de la Dirección de Comercio y en el caso de los PIB y de Educación, buscar garantizar el derecho a un trabajo estable, a una planta permanente y a un salario digno. Así que sí, es como vos decís, el Estado negreando a los trabajadores y a las trabajadoras sobre todo bajando el costo de lo que le implica garantizar determinados derechos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Por eso es importante visualizarlo como en el conjunto de la sociedad. No es un problema que le ocurre a un sector determinado, sino que las bases de sustentación de nuestra vida cotidiana la vienen bancando estos trabajadores y estas trabajadoras. Seguro, Tacho. Por eso es que las medidas de fuerza van a continuar y porque se siguen organizando también en la Dirección de Comercio, ¿verdad? Sí. Ahora están teniendo una reunión. Nosotros vamos a ir a las 11 como gremio para evaluar la reunión que han tenido, que están teniendo en este momento con el ingeniero Bustillo, y en función de lo expresado en la reunión y las conclusiones y de las compañeras y los compañeros, vamos a comunicar las medidas a seguir. Nosotros pensamos que se viene dilatando demasiado la situación, pero bueno, siempre hay una esperanza de resolución de conflicto, porque en definitiva eso es lo que queremos. Seguro. Un abrazo, Tacho, y gracias por la información. Vamos a seguir de cerca también cómo sigue después de esta reunión que están teniendo la lucha de los compañeros de la Dirección de Comercio. Dale, un saludo, Mario, un saludo también a todos y a todas por ahí.